vení, no te vayas, ni temas por nada. Si solo pretendo que hablemos tranquilos, cualquier rinconcito de aquel bar de enfrente nos presta su tiempo para conversar. Sabemos que es hora de hablar como amigos, pues nuestra pareja ya es solo un recuerdo, pero están los ojos del hijo que espera, que nació en el tiempo que supimos ser. Es mejor que grite, que embarace mi alma. Si la luz no viene, la voy a buscar. Es hora de darle respuesta al futuro. Sembrando presente lo voy a lograr. Conseguimos poco siendo como fuimos. Yo seré sincero como siempre fui. Pensa lo que quieras, pero estoy seguro, partiendo de cero podremos llegar. De culpas, fracasos, se ha dicho bastante. Mejor que guardemos los buenos momentos. Feliz vida nueva, te canto asombrado. Y no te sorprendas porque es la verdad. Busqué con angustias en el diccionario un verbo cualquiera y así conjugarlo. Pero nuestro tiempo no fue de ninguno. Un tiempo de nadie, tiempo sin premiar. Es mejor que grite, que embarace mi alma. Si la luz no viene, la voy a buscar. Es hora de darle respuesta al futuro. Sembrando presente lo voy a lograr. Conseguimos poco siendo como fuimos, yo seré sincero como siempre fui. Pensa lo que quieras, pero estoy seguro, partiendo de cero, podremos llegar.